nuestro amor. Quiero tenerte junto a mí, acariciarte otra vez. Me llena que el ayer, enamorarme nunca más. Pero he vuelto a caer, no me arrepiento de este amor. Pensando en ti, mi pobre corazón.